Antes de irnos, voy a pedir un fuerte aplauso para mis compañeros de banda, que me estaba olvidando, me iban a matar. Dante en el bajo, por favor, un fuerte aplauso. Segunda guitarra, Gonzalo De Filippo, el Difi, por favor, fuerte aplauso. En primera guitarra, Tarkus. En la batería, Robert Mason. En la voz, Sebastián Sala. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Nos vamos. El siguiente tema y último es Espacio de Conciencia. Gracias a los presentes y a los que nos están escuchando. Buena noche, buena vida. Somos la canción sin tiempo, un siglo de promesas, un rincón de permanencia en el tiempo de hoy. Ya no quiero ser un huésped, pasajero del silencio. Si hemos puesto en evidencia esta sucia pasión, solo creo que es la misma suerte. Escondida bajo un viejo reloj, en el medio de un laberinto, sin creer en el destino, lo que no podemos callar, todo lo que brilla es lo que no se puede ver. Y en el lecho del abismo, no quiero estar, no quiero ser, solo el deseo mueve. Gran rueda de milagros, miro al tiempo en una rueda, repitiendo la misma escena, reflejando en la memoria postales del dolor. Pero siempre tengo a mano un espacio de conciencia, una puerta casi abierta, sin tiempo en la razón. Y en el lecho del abismo, no quiero estar, no quiero ser, solo el deseo mueve esta gran rueda de milagros. Y en el lecho del abismo, no quiero estar, no quiero ser, solo el deseo mueve esta gran rueda de milagros. Y en el lecho del abismo, no quiero estar, no quiero ser, solo el deseo mueve esta gran rueda de milagros. Buenas noches.